Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. María del Carmen, ¿estás por ahí? Joya, Nora y Piki, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, Carmen. Hola, buen día. Bueno, un poco queríamos hacer el repaso de este informe que presentaron. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? ¿En qué situación estamos hoy? ¿En qué situación está nuestra democracia? El dato central es que a 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico que inició la última dictadura, tenemos un total de casos registrados desde, como vos bien señalabas, el 10 de diciembre de 1983, de 1.181 casos, pero 1.056 de ese total, es decir, más del 10%, corresponden a solamente los 2 años de la gestión Milei. Entonces, esto nos demuestra objetivamente que no estamos equivocados cuando decimos que estamos enfrentando el gobierno más represor de la democracia en estos 2 años, en estos primeros 2 años de gestión del actual gobierno. Un incremento exponencial en casos de gatillo fácil, de fusilamientos en la vía pública, de personas desarmadas por la espalda, que están huyendo, que no representan ningún peligro, muertes bajo custodia, muertes por la combinación letal del macho patriarcal violento, que además tiene un arma reglamentaria en el caso de los femicidios de uniforme, o la utilización de otros métodos, como por ejemplo el uso del propio patrullero como arma cuando atropellan a quien están persiguiendo para frenar esa huida y de esa manera terminar con la muerte de la persona. Entonces, esto nos parece realmente un dato muy central que si lo sumamos al resto del escenario que tenemos en materia represiva, con más de 200 personas detenidas en el curso de 2025 en movilizaciones y manifestaciones, más de 1.400 heridas, algunas de mucha gravedad, como el fotógrafo Pablo Grillo, o las personas que perdieron la vista por un disparo directo de postas a sus ojos, los elementos químicos y demás, y además le agregamos la permanente situación de hostigamiento en barriadas populares, sobre los colectivos más vulnerables, los más jóvenes, las personas migrantes, las diversidades de género y sexuales, etcétera, corroboran por qué estamos diciendo que este es un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías. Sí, y entiendo, María del Carmen, que este número de 1.056 es el número que se saca, se obtiene a partir de las denuncias, de aquellos casos que se han hecho visibles de alguna forma, pero capaz que hay más y que no han llegado a tener un registro. No nos cabe ninguna duda, compañera, que hay muchísimos más, porque estos son los casos de los que tomamos conocimiento. Claro. Entonces, te pongo un ejemplo concreto. Las muertes bajo custodia, las muertes en cárceles, recién cuando a mediados de este año se publican los informes oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Comisión Provincial por la Memoria, de los distintos observatorios provinciales, etcétera, tendremos el dato completo. Claro. Esto es solamente lo que sabemos hasta ahora. O sea que muy probablemente estemos varios centenares por debajo de la cifra real. Pero aún así, si vos contemplás estos datos, resulta que en apenas 2 años, Milei tiene mucho más que el doble de lo que en 4 años tuvieron, por ejemplo, las gestiones de Macri y Bullrich, que hasta ahora era la más letal en nuestra historia post-dictadura, o todas las demás gestiones sumadas. Y una de las cosas que me llamaba, no me llama la atención, pero sí me parece que es de destacar, más cuando se busca un discurso de legitimación de una policía que supuestamente está para cuidarnos de la delincuencia, que estar preso es la primera causa de muerte en manos del Estado. Exactamente. María del Carmen, como ejercicio de memoria concreta que viene haciendo desde la Correpi desde su inicio, sobre todo atravesando los 90, hay un dilema que surge en el presente, es cómo contar lo sucedido en dictadura a los jóvenes que están distantes espacio-temporalmente de ese hecho, ¿no? Vuelve el discurso de cómo convocar a las nuevas generaciones a una historia que les parece lejana, y a través de su ejercicio, esto de traer las consecuencias en el aparato represivo, traerlas al presente, está la receta. Es un desafío que desde la comunicación, en las escuelas, estamos discutiendo de cómo renovar, cómo vincular a las nuevas generaciones con este pasado histórico que nos atravesó. Sin dudas ese es el principal desafío que tenemos en este momento, porque a fuerza de la cloaca de las redes sociales, de los discursos construidos por influencers y demás, que generalizan un sentido común que no tiene nada que ver con la realidad, se silencia y se desfigura la verdad histórica. Entonces, lo que nos queda a nosotros y nosotras, los medios independientes como ustedes, las organizaciones antirrepresivas como nosotras, y por supuesto todas las personas de bien, es tratar de llevar estos debates a esos espacios, a esas personas, desde la micromilitancia de discutir con el vecino o la vecina que nos cruzamos en la cola del supermercado o de la verdulería, hasta por supuesto en el caso de docentes, el aula, etcétera. Para que se entienda de qué estamos hablando. Uh-huh. Y además, bueno, volviendo también a las cifras y a las conclusiones de este informe que ustedes publican, y pensando en las generaciones jóvenes y teniendo tan reciente la baja de la edad de punibilidad, aquí veo que la edad de estas 10.181 víctimas, el 40% pertenecen a pibes de 15 a 25 años, ¿no? Son las principales víctimas de este aparato represivo. Es históricamente la franja más afectada, y sobre todo en estos últimos 2 años. Cuando pensamos en esa franja etaria, también particularmente estamos apuntando a esta misma generación, ¿no? La que le quedó distante esta historia, y estamos ahí, ¿no? O sea, les más afectadas, incluso en los niveles de pobreza, de indigencia, estamos, porque viste, generalmente se habla de los discursos de diferentes índoles, ¿no? Las futuras generaciones serán los privilegiados, y particularmente la historia y la reciente nos está mostrando que ahí tenemos un problema social colectivo importantísimo, que son nuestras infancias y nuestras juventudes en un proceso de decadencia en términos productivos, de la posibilidad de salidas laborales, el ejercicio de es corta la bocha, me empodero con un fierro en la mano, o sea, la presencia del narcotráfico en nuestros barrios, ese poder comunitario que está conviviendo con el narco en barrios pauperizados, la dimensión a ese sector. Sí, absolutamente, y por supuesto, si hablamos de narcotráfico no podemos dejar de hablar de las fuerzas de seguridad que sistemáticamente participan de ese negocio. No hay banda de narcotraficantes que se desarticule donde no te salte inmediatamente el botón, y cualquiera en el barrio sabe que al kiosco que vende el Paco, el que llega el viernes a la noche con el auto de la brigada a recolectar su cuota, es precisamente el servicio de calle. Eso lo sabe cualquier vecino, cualquier vecina de cualquier barrio. Bueno, Carmen, te queremos agradecer sobre estos minutos. Queríamos preguntarte sobre la marcha de mañana en Buenos Aires. Sabemos que va a ser una marcha unificada, ¿no?, en esta oportunidad. Así es, por segundo año consecutivo, después de lo mucho que peleamos el año pasado para lograr una respuesta unificada, unitaria, frente a la represión del gobierno de Milei. El acto de mañana va a ser único, entre los espacios de los distintos ámbitos de derechos humanos, la Mesa de Organismos, el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia y el resto de las organizaciones que no pertenecen a uno ni otro espacio. Y allí vamos a estar desde temprano para participar de toda la serie de actividades que va a haber hasta las 4:30 de la tarde, cuando se va a dar lectura al documento consensuado, que tiene dos ejes básicos. Por un lado, la reivindicación de las y los 30.000 y la exigencia de la defensa de las memorias de las políticas de memoria, verdad y justicia que vienen siendo atacadas por este gobierno. Y en segundo lugar, la denuncia de las actuales políticas del gobierno de Milei, que destruyen nuestros derechos y garantías y nos están poniendo en esta situación absolutamente grave con este verdadero cambio de régimen. Bueno, María del Carmen, esperamos ser miles en toda la Argentina mañana en las calles. Te mandamos... En todas las plazas del país, absolutamente, en unidad, con organización y lucha. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo. Al Cutuleimi, Territorio en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumú.